pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Oh, rieccoci. Esplosione plastica a quasi. Radio Onda Rossa. Sì, sì. E adesso mandiamo un pezzo che è proprio punto sospensivo del grande Randy Acosta, un immigrato cubano che adesso risiede a Barcellona, ma col passaporto venezuelano. E tu mi dirai come mai? Come mai? Perché praticamente lui non era d'accordo con la filosofia del grande Fidel, quindi è andato in Venezuela, si è assimilato ad una crew molto forte del Venezuela, sempre a livello hip hop, e mo sta in Barcellona, sempre dopo essere passato per la Finlandia. Quindi mo ci sentiremo punto sospensivo del grande Randy Acosta. Son cinco inviernos con el mismo abrigo y sigo echando los 2 euros en la lata del mendigo, amor, porque este mundo necesita color. Graffiti no es delincuencia, es cuando un cura abusa de un menor, pero seguro que se queda el rumor, porque en la iglesia se profesa, no se hace el amor. La fe no es algo cristiano, es fuerza interior, para darte cuenta que el Señor se existe, se llama televisor. Es triste ver una generación completa que solo habla de tetas y discotecas, de chivecas, de tabletas, de jaquecas, de ponerse a dieta para parecer muñecas, marionetas que juegan con marionetas. Y yo pensando en lo feliz que era con mi bicicleta, tocar el cielo con papel en forma de cometa, y como meta tocar el planeta con mis letras. Pero la mierda te aprieta a miles, te venden como un trofeo tus jodidos derechos civiles. Democracia de mi parte corre y diles que se metan por el culo toda la goma de sus proyectiles. Represión en desfiles estudiantiles, pero ¿quién reprime cuando por petróleo caen misiles? Mucha mierda vista en 30 abriles, y aún soñando con cantar en Puerto Rico, en Perú y en Chile. Y no hay descarril de papagón que queda, aunque la vida me siga poniendo a prueba. Yo no pienso cambiar camino por vereda, aunque venga de un país 2 caras como sus monedas. Y choque con una generación completa que solo habla de tetas y discotecas, de chivecas, tabletas, jaquecas, dietas para parecer muñecas, marionetas que juegan con marionetas. Y yo contento con mi rap, con un zumo y un peta, jugar ping pong en el local con la banda completa, y como meta ser feliz en Barcelona, neta, o en cualquier parte del planeta, ya que en mi tierra no fui profeta, sin esquerra ni tereta. Bombeta. Arieccoci. Randy Acosta. Sempre Randy Acosta. Adesso mandiamo un altro pezzo sempre di Randy Acosta, che sarebbe, anzi, che ha registrato in Messico nel suo ultimo album Etcetera del 2012. Il pezzo è con Nedman Guerrero, quindi adesso ci sentiremo Nedman Guerrero e Randy Acosta, De Spaldas. Yeah. Mi

porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Para siempre, comparecente, se está presente, no pasarán. No militares en calle, evitarle, quitarle canales, siente la libertad, pa' libertad, mediocridad. La calidad de tu vida se miedo de negra, te cobra las armas de migas que olvida gastar en el bar. De esquina a esquina, vomita la vive, en la acogida masiva que pide. Música libre, fuera del vino, fuera si fíjese el gaste. Criado va a ser libertad en el nuevo mercado que quiere que gaste. Hasta el poco que quiere cobrarte en cámara lenta, colonizarte. Runajero, yasta, manta, jampis, un quincha. Chai, huira, cocha, sin chillana, caiga. Tu cuya guardin, chisquet, pin, haiku. Chai, col que manta, chil, pin, cutimuranchu. Sun cucu sin paca tu cuya tiku papa chamuni apu ya yuya wankichu manachu ay mama ya ay mama sara la guaro asca y manta yuyas pa ya kikamuni. Hip coruna simi pa mi simi, este es el misil junto a Arguedas y María Teguimi, bro. Hip coruna simi pa mi simi, ey, este es el misil junto a Arguedas y María Teguimi, bro. Porque hoy me toca organizarme siempre para adelante. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente, mi bro. Hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca organizarme siempre para adelante. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Hip hop, ¿ah? La única forma. Secatari 2012. Sí, sí, sí. Resistencia Rec. Una vez más. Chapalo con todo. Oh, arieccoci. Ciao, ciao. Sempre qua da Radio Onda Rossa. E quindi okay, questo era Pedro Mo Hip Hop. Dove tra l'altro c'è un pezzo dove lui rappa in quechua, quindi è una cosa proprio unica. La lingua proprio degli Incas. E adesso mandiamo in onda Los de Afuera, No Passarán from Madrid. E loro sono un gruppo, sono un peruviano e un cileno, giusto? Esattamente. Che stanno a Madrid, Los de Afuera. Lo hacemos de pie antes que de rodillas. Este es nuestro aporte, esta es la semilla. No hablamos de putas, ni de balas, ni de pandillas. Compromiso con el pueblo, hip hop es la vía. De Lima hasta Santiago, puños arriba. Latinoamérica unida, que no están en las heridas. Siria, Palestina, tampoco se olvida. Información de los medios, sabemos que es mentira. Así nos difamen, aunque nos señalen. Aunque nos digan que somos unos radicales. Fab desiste, sabemos ya sus planes. La captuta, barrios altos, ¿quiénes son los criminales? Satánicos, pedófilos, señores de la guerra. Que se esconden de religiones, que son las rameras. Aquí el asunto está muy claro, hermano. El mayor asesino de la historia es el Vaticano. Y no te rías, que no hay que ser espía para saber que los gobiernos se la chupan a la CIA. Los mismos que crearon y regaron el SIDA. Los mismos que te niegan a ejercer una vida digna. Déjame que te diga, se enriquecen con su compañía. Estos que se inventaron que Oswald se bajó a Kennedy. Estamos ready, no pasará. Sabemos que el bien prevalecerá sobre el mal. Roma, la esperanza sigue en coma. Genocidio en Gaza, mueren niños y ancianos. No hacen que no pasa nada y todo es un negocio. Estados Unidos, Israel, esta barbarie son los socios. Represión bestial por parte de la policía. Mientras hijos de puta juegan con tu vida. Recortes, desahucio, austeridad y no sé cuántas mierdas más. Y es que mentalmente nos intentan debilitar. Respeto por hecho, lucha día a día contra el imperio. Es que detrás de una barricada no dudan ponerle bueno. Todo ya está escrito, ya se han roto los sellos. Y no escuchan los gritos de las tierras porque no nos permitieron. Está claro que de aquí no pasará. La lucha es constante, seguiremos hasta el final. Prende fuego al sistema, por odio al capital. Bendición al peñi, que si le quieren exterminar. Televisión maldita es la caja que nos miente. Sentada frente a ella eres como un ser inerte. Reacciona, despierta a tus miedos, hazle frente. Sal a las calles, que el futuro es el presente. Traemos la protesta, el despertar de la conciencia. La poesía muerta, el mensaje de los 90. La rabia acumulada ante tanta desesperanza. El mundo es de todos y para todos alcanza. Yeah. one check, rieccoci, Esplosione Plastica, from Radio Onda Rossa. Oh, e questi erano i Los de Afuera. Mis Hermanos. E adesso, Los Aldeanos. Ti metto alla prova. Prossimo pezzo, Los artista. Los Aldeanos, from Cuba. Nome del il pezzo? Il meglio dell'underground cubano. Il nome del pezzo, Veneno, album 2012, El Atropello. Vai DJ. Vai, vai. Me cago en tu Cuba disco. Y si me sobra mierda la lanzo a falsos ministros. No soy un artista, soy un jodido conflicto. Que nadie hace que calle lo que por la calle ha visto. Voy a tumbar la puerta sin orden de registro. No puedo seguir viviendo haciéndome el visco. En los supremos puestos y menos con estos que listo. Y eso tienen el fondillo más abierto que los brazos Cristo. No hablo más del gobierno para ganar fama. Mi voz es el espejo de la realidad cubana. Y si mañana me desaparecen como a los de la lanchita, verán el problemita que se arma en La Habana. Yo no te puedo hablar de socialismo ni de Lenin. Yo te puedo hablar de cuánto vale un par de tenis, de la mentira y de que no sé dónde se explotó un avión. Porque las cámaras del ICR nunca han visto un Jaggy Pong. Ponte un tapón en el bocón urgentemente. Que toca asunto de todo, incluyendo presidente. Que tú quieres que te cante Paquito de Papel, mi amigo fiel, el que se fue por Don Mariel. Silencio en la masa, como zombies vamos todos creyendo que revolución es universidad para todos. Revolución, escoger a todos esos meta abusadores y darle seis patas en los glúteos con núcleo hasta que lloren. Llevo más de 4 años, tengo más de 100 canciones y de las 190 criticando sus errores, callando las razones de un masivo descontento. Solo se hallan soluciones que sirven para el momento. Sociedad individualista, sin principios ni ética. Si esto no es un caos, es su más que exacta réplica. La gente va histérica, sálvese quien pueda. Esta ciudad es más insoportable que un patrón de prueba. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Social, un pueblo con hambre, pero con nivel cultural. Y es que todo líder que una nación representa tiene que saber que los discursos no alimentan. O nos quieren volver locos, quieren extinguir los cuerdos. Lo que nos queda es nada para ser un recuerdo. Yo no estoy en contra, yo lo que no concuerdo con la política con que dirige este gobierno. Tengo que hablar lo que siento, en mi derecho en manito. En la edad de oro, así martillo, después escrito. Déjame hablar bajito, no vaya a ser que en un futuro sus obras completas se conviertan en terrorismo puro. Y si con dos patas nos hace una cama, ¿por qué el joven le metieron 20 años cana? Esto no ayuda al joven a salir adelante. Además, esto es un ser humano, no es un elefante. Y es que aquí se habla tanto del tirano, que lo más que importante lo olvidaron. Que yo sé que este país está en pie gracias a nuestras mujeres y a los artistas cubanos. Y nos queremos hacer daño entre nosotros mismos, y nos queremos matar entre nosotros mismos. Estamos en medio de un abismo. Patria, muerte, chacalismo, esto es lo mismo con lo mismo. Egoísmo gubernamental, ¿dónde está la medalla de los que comieron colcha cuando el periodo especial? La cosa está caliente, nada cae de fly. Por eso unámonos y robemos qué caray. Para ser un buen sederista, no se puede ser realista, porque te tiran este coro, gusano a la vista. Eso no es más que otra sutil manera de ser un fascista. Como si uno fuera el bisnieto de Batista. Yo soy fruto de una comunidad hostil, donde un médico gana menos que un albañil, donde hay 50.000 libros de historia y en ninguno sale a relucir el partido de los más oscuros. Y a Gregorio le apretaron la cuga por la derecha. No se le sabe nada, pero sospechan. Y basta con imaginar que tú estás en algo extraño para que se bajen de la mata con un racimito año y vamos bien. Pero para atrás, como los cangrejos, la prosperidad está cada vez más lejos. Como lejos están muchos de nuestros familiares y no están cumpliendo una misión, están allá ilegales. Yo soy la voz de este pueblo en la isla del silencio. La libertad será el precio, pero no harán que calle todo lo que he visto yo. Yo soy la voz de este pueblo en la isla del silencio. La libertad será el precio, pero no harán que traicione la esencia del real hip hop. Sí. No es para que lo manipule, es para que lo interiorice. De Cuba para Cuba. De Cuba para Cuba. Yeah.

E facciamo pure noi un saluto e sostegno ai compagni in Messico, ai compagni arrestati in Valsusa. Bisogna lottare, bisogna lottare. Sin que el mundo se va a acabar, yo te digo que el rap no se va a acabar. El anti, poniendo su granito de arena, solo por el hip hop latino. Perú, Latinoamérica. Jared Santiago en el VIP. Vamos, Puerto Rico. Poniendo las cosas claras siempre. Dedicada para los raperos que no utilizan el lapicero correctamente. Y sobre todo para los gobiernos asesinos, que son los que nos tienen sumidos en esta guerra. Sabe que a toda hora la calle se encuentra caliente. Que por culpa de algunos cuantos no catalogan de delincuente. Su mente no entiende, piensa en la consecuencia hacia los demás. Embarrando al hip hop con sus hazañas, la ley de más fuerte va. No puede crear melodía que solamente hablen de ellos. Se ponen un 20 sin rima, palabra que salga con balo con fierro. Matarse en el gueto, madre llorando, niños acaban huérfanos. Le cuiden la abuela a su viejo celo. Bajaron la droga, su maita llevó. Es la miseria del barrio donde vida no vale nada. Niñas embarazadas jalando pasta básica. No se conoce el te quiero, animales son mucho más buenos. Aquel ser humano solo piensa en el dinero. Óyeme tu rapero, intenta hacer algo. Deja de promover asesinato para salir del fango. No le demos el gusto a este sistema ingrato, que nos tiene tan jodido como parece nosotros matarnos. Cuando se saciará nuestra calle de matar, el odio que esté en vano, diablo se lleve ya. Tanto nos han golpeado que no sabemos diferenciar. El verdadero culpable está en urbanizaciones con plata. Bajemos, dejemos las armas, démosle respiro a nuestra alma, que también es hermano, le espera un familiar en su casa. Es lo que quiere buscar la burguesía esta, que sus minorías se maten como ratas. Es lo que quiere y busca el gobierno actual, que nos tienen en olvido, que se acuerda de nosotros pero solo cuando hay elecciones. A esa se la dedico, a esos presidentes, esos senadores, esos congresistas que mueven los hilos para salirse siempre con la suya. Cerdos mentirosos, que les queda bien el montaje pero solo por la televisión. No saben cuánto daño hacen a los barrios, lugares donde no hay ni agua ni luz, donde se tiene que robar para poder comer. A eso hemos llegado, a no sentir ni tener piedad por un ser humano. Nuestros valores y principios quedaron pisoteados por la necesidad. Es que nos han sumido en esto estos señores de traje y corbata. No mames, hermano, organízate y revélate. Identifica al enemigo en común que no está en tu barrio. Vamos, hermano, el poder para el pueblo. América Latina libre, libre de chupasangres. Muerte al capitalismo. Los de afuera. De televisión española te dicen, no te dice que ha habido ningún muerto, no te dice nada. ¿Me entiendes? Las cosas, la gente se entera de que Alianza Lima viene a jugar acá, pero no de lo que de verdad pasa allá, tío, ¿sabes? No, pero todo va bien, que van de allá de viaje y sí, no sí. Se enteran, tío, porque lo malo es que como no es una necesidad, ¿me entiendes? Tú estás bien sentado, te llega al pincho, pero otros paisanos de nosotros están muriéndose por allá y eso no puede ser. Ya, venga, chulo. Martini. Oye, a ver. Oh, arrivederci. E questi erano sempre los de afuera. From Madrid. E l'anti. E, insomma, adesso ti interrogo di nuovo. Yeah, prossimo vai. Artista Pedro Mo. Titolo La Esperanza. Album El Grito 2010. Yo, sai tutto, sai tutto. Vai DJ. Bella. Resume tu ignorancia.

triunfador de la música. No soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador. Y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Yo, rieccoci, rieccoci sempre da Radio Onda Rossa 87.9 FM. E questa è Esplosione Plastica. Yo. A Latin America. Yo. E adesso un altro pezzo de Los Aldeanos, Los Mango Bajitos. Check out. Yo. Soy el cara a la fiesta. Me pidieron que le cante algo Jiggy, pero traigo protesta. Me pidieron también que escriba un tema donde explico cómo las muchachas mueven las caderas. Me pidieron también que anime, pero dime si es que quieren ver un show, les digo, váyanse al cine. Quieren que a mí me pinta mono en la disco, con estilo newyorkino, de Chicago, San Francisco. Pues soy chileno y me encuentro aquí, porque mentes de serpientes venden mi país. Pongo la voz sobre la pista porque descubrí que defendiendo mis derechos puedo ser feliz. Gracias a esto lo cagué, ya se me pasó, ya lo viví. Trato de mejorar para mejorarte a ti. Sigo escribiendo y aprendiendo de lo que escribí. Perdóneme, compadre, si es que mala la leí. Vengo de allá, donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá, donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Y no me detengo. Y si es que mueven el zapallo, no entendiendo aquel idioma con el cual yo no hago broma, ni en el punto ni en la coma, que la gocen. Mi escritura es sin dictadura, aunque muchos cabros dicen que estoy cerca de la locura. Por el paso, yo no amenazo con puntazo. Y si es que estáis pintando mono, yo te lleno el vaso con información pa' que sepáis que ser latino es mucho más que la salsa que bailáis. Es mucho más que andar tatuándose los brazos. Luchar la vida completa por dar un paso. Es saltar sobre frontera y seguir siempre adelante, no importando la quimera. Vengo de allá, donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá, donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo. Donde el abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. No hay tiempo para hablar estupideces, porque estupideces ni mierda es lo que yo a ti te entrego. Vengo de allá, donde el abuso es tremendo. El abuso es tremendo. Alzo mi puño y no me detengo. Alzo mi puño y no me detengo. Yo, sempre qua. Volevamo approfittare per mandare un messaggio. Sì, sì, intanto volevamo dire che l'hip hop non è una moda, non è una realtà alternativa, l'hip hop è un'arma, quindi usatela nel migliore dei modi. Non si fa roba commerciale, non si fa sta roba. Supporto per l'underground, per il rap che comunica un messaggio pure di lotta, di protesta. Sì, perché l'ascoltatore non deve sentire robaccia, deve sentire roba che gli, che lo deve proprio far ragionare, non, cioè non deve sentire sta merda. Quindi adesso mandiamo un ultimo pezzo col quale ci salutiamo. Ancora ci abbiamo tempo per il saluto? Salutiamoci dopo, dai. Oh, ok. Allora mandiamo un ultimo pezzo e dopo ci salutiamo, raga. Yo. È come se estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada. La esperanza de nuestro pueblo, escuadrón. Yo creo que el pueblo necesita esto comenzar. Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Yo, yo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangre el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden, porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen? crimen al que libre quiera ser. Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. Como no comprende mi gente cómo solucionar. Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia, y las mentes no despiertan, y todo, todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia, prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia, todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia, por nuestros hijos, la familia y las generaciones, buscamos respuestas. Decadencia, nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. Decadencia, en manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia, no queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia, como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Yo, y nos enfrentan y nos separan en dos bandos, y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límites ni medidas, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. Y se olvidan de dónde vienen sus vidas, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de una hegemonía, de mente fría. Del sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto, si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? ¿Es una traición o tranza? ¿Por qué a varios sectores se le maquina y se rechaza? Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia, y es un peligro hablar, y el miedo te paraliza, y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia, nunca. Y a la sociedad civil la militarizan, y la educación va directo al caos con mucha prisa. Y todo es confusión y no hay amor, y sientes que te asfixia, y te lo imponen todo y tu paciencia se desquicia. Dios, dame resistencia y toda tu compasión. Solo usted sabe lo que sufre este corazón, por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación. Y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia, todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia, por nuestros hijos, la familia y las generaciones, busquemos respuestas. Decadencia, nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. Decadencia, en manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia, no queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia, como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad, fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana, en nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla. No más decadencia, evolución, satisfacción, alegría. Fundamentalmente libertad social para este pueblo. Decadencia, no más, hermano, no más, no más. Decadencia, vamos a ver el final de esta historia en paz y con los nuestros. Decadencia, Escuadrón, Escuadrón Joe. Decadencia. Ed eccoci di nuovo in diretta in voce latinoamericana 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo avuto oggi qui con noi Esplosione Plastica, e se siete stati contenti di ascoltarli come noi, di ospitarli sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, li potete ascoltare, oltre che la trasmissione di oggi, presso in streaming sul nostro sito comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Li potete ascoltare ogni domenica dalle 7 alle 9 su Radio Officina, la radio in streaming, che va in onda il giovedì e la domenica dalle 5 alle 11 su radioofficina.org. Yo. Oh, grazie mille. Sì, Radio Officina a Barri Antifa ogni domenica dalle 7 alle 9. Noi ringraziamo i compagni di Radio Onda Rossa. Sì, e anche i compagni del Comitato Certosa. Sì, il Comitato Carlo Fonseca, scusate. Scusate. Grazie mille. Questa esplosione plastica. Bella a tutti, buon proseguimento.